Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boats, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacer un repaso de temas importantes, de temas que van aconteciendo en los pueblos y ciudades, en las 364 localidades que abarcan a la geografía santafesina, temas que muchas veces y en muchos casos no tienen la repercusión necesaria, a pesar de ser temas importantes en la vida de todos estos pueblos y que obviamente también hacen en definitiva a la cotidianidad de la vida de la provincia de Santa Fe. Por eso, como es habitual, haremos una recorrida desde estudio con algunas notas. Estaremos también con nuestros compañeros corresponsales que nos van a estar contando muchísimas novedades, atendiendo también a noticias que se han y que se van generando a diario y a cotidiano en cada uno de estos lugares de nuestra provincia. Provincia donde, más allá de algunos temas importantes o por lo menos coyunturales de las últimas horas, y sobre todo que sigue siendo el tema más candente, el tema de la inseguridad, los cambios en las áreas correspondientes, hay una un título importante que nos gustaría compartir con ustedes, porque evidentemente puede llegar a presentar o puede llegar a generar algún tipo de precedente. Ustedes saben que, como todos los años, ya cuando empezamos a transitar el mes de noviembre, el mes de diciembre, el mes de enero, es una constante, es una situación que sigue siendo de muchísimo malestar para los santafesinos, que es el deficiente servicio de la energía eléctrica. En Santa Fe se paga uno de los servicios eléctricos más caros de todo el país. Recordemos que desde que llegó al poder el Frente Progresista Cívico y Social, hubo más de 6 aumentos de lo que es el costo del suministro eléctrico, de lo que uno paga en su tarifa mensual y que, su tarifa bimestral, y que en muchos casos pocas veces se condice con lo que son los planes de inversiones y sobre todo esas obras necesarias para evitar que en momentos necesarios, en momentos cruciales o cuando la gente más lo requiere, ese servicio se mantenga firme, estable y que se pueda obviamente garantizar. Y decimos esto porque en las últimas horas se ha conocido un fallo judicial prácticamente sin precedentes, un fallo importante donde una jueza ha condenado. Es un fallo de primera instancia, esto obviamente puede tener instancias de apelación, pero empieza a dejar algunos márgenes interesantes, sobre todo en sus fundamentos, de una jueza que ha decidido que la empresa provincial de la energía debería indemnizar a dueños de 6 departamentos por reiterados incumplimientos en lo que es el suministro eléctrico. Estas familias habían demandado a la empresa por daño material, moral, y habían obviamente que solicitado que se le aplique una multa según lo que fija y lo que establece la Ley de Defensa al Consumidor. Por eso la jueza Susana Geiler del Juzgado Civil y Comercial número 18 fijó una indemnización de 370.000 pesos por los cortes de luz y suministro deficiente, y un monto que será actualizado cerca de los 500.000 pesos. Recordemos que esto tiene que ver también con las actualizaciones a partir de la fecha en la cual se dictan los fallos. Recordemos que esto viene desde el año 2012, estamos hablando de familias que, además de los cortes reiterados, llegaron a estar más de 24 horas sin luz en la ciudad de Rosario, en el sur de nuestra provincia, y obviamente que lo que plantean estos vecinos son los inconvenientes que genera estar tantas horas sin el suministro eléctrico, sobre todo para aquellos que, bueno, en algunos casos tienen estas dificultades a vivir en propiedades horizontales como son los edificios. Y por eso acusaron y demandaron a la EPE por incumplimiento contractual, y además la hicieron responsable civil por ser un ente autártico, entre otras cosas, de cualquier inconveniente que pudiera ocurrir con alguna de las personas, bueno, en este caso, demandantes desde cada una de estas viviendas. Y también hay que decir que lo que ha hecho la justicia, o por lo menos lo que la justicia entendió, es que debía aplicarse el artículo 52 bis y el 8 de la Ley de Defensa del Consumidor, donde se incorpora la figura del daño punitivo, y que es el que señala que el proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, un juez podrá aplicar una multa civil a favor de dicho consumidor, y que obviamente se va a ir graduando en función de la gravedad que haya tenido el hecho. Y lo que dice el fallo judicial, y que esto también es un dato interesante, es que tiende o que busca ser ejemplificador para que otros proveedores no incurran también en dichos incumplimientos. Por eso nos parece importante contar esto, porque generalmente muchos piensan que una vez que la EPE cortó la luz, una vez que se te quemaron los electrodomésticos, que hacer los reclamos es muy difícil, que es muy complicado que la empresa te reconozca, hay que hacer muchísima burocracia para que te puedan reconocer en el caso de los electrodomésticos o algo que se te queme en tu casa, pero también estamos hablando de la responsabilidad civil que implica, entre algunas otras cosas, estas situaciones de quedarse una enorme cantidad de días sin luz. Y evidentemente esta es una instancia que va a generar seguramente antecedentes importantes. Decimos, es un fallo de primera instancia, esto puede recorrer muchísimo camino todavía, inclusive terminar en instancias de la Corte Suprema de Justicia. Seguramente la empresa lo apelará, seguramente si el fallo salga favorable para los damnificados, puede pasar mucho tiempo hasta que cobren esta indemnización, pero no deja de ser un dato importante y no deja de ser una novedad este fallo histórico en la ciudad de Rosario, obviamente castigando a la empresa provincial de la energía por incumplimientos, y además teniendo en cuenta que entramos en etapa crítica generalmente para la empresa, que es donde se ve con mayor deficiencia lo que es el servicio eléctrico que tenemos en nuestra provincia. Que es un tema que desde ya que vamos a seguir, y es un tema que vamos a seguir enmarcando, porque si hay alguna cuestión que también se vive en los pueblos y ciudades es obviamente los bajos niveles de inversión que tiene la empresa, y sobre todo los problemas que se empiezan a dar en un montón de lugares, a excepción también de las ciudades de Santa Fe y Rosario, que es donde por el nivel de gente que vive, por ser grandes conglomerados, es donde más se nota, pero es un tema que también se vive en cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Por eso es un tema que vamos a seguir de cerca también de aquí hasta fin de año. A quien tenemos acompañándonos también en el día de hoy, como siempre, aquí en la mesa de trabajo, la queremos saludar, le damos la bienvenida a nuestra compañera Melisa Paporelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buena jornada para toda la audiencia de la radio pública. Nos sintonizan a través de la AM540 de la FM102.9. En este recorrido que hacemos por los pueblos, por las ciudades, por los parajes de la bota santafesina, junto a nuestros entrevistados y también junto a nuestros compañeros corresponsales. Ustedes saben que a mediados del mes de septiembre la ciudad de Reconquista era noticia no solamente a nivel provincial, sino inclusive traspasando e instalándose en algunos títulos de los medios nacionales por la detención de quien era en ese momento, hoy ex subjefe de drogas peligrosas de Reconquista. Estamos hablando de César Ibáñez, que había sido detenido inclusive aquí en la ciudad de Santa Fe. Ya te vamos a contar en qué contexto, en qué condiciones. Bueno, lo cierto es que César Ibáñez quedó libre en las últimas horas tras pagar una fianza de 5.000 pesos que fue fijada por el juez federal de Santa Fe. De esta manera, bueno, lo que hace es recuperar su libertad, aunque sí está procesado, un procesamiento que está firme por tenencia de cocaína. Pero, ¿quién es César Ibáñez? César Ibáñez era el subjefe de la Brigada Operativa de la Departamental Novena de la Dirección Provincial de Prevención y Control de Adicciones, que depende de la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad, que conduce Ana Biglione. Hace varios años se desempeñaba en la Brigada Antidrogas, incluso durante la gestión como jefe de inteligencia que él tuvo en la zona norte, estuvo bajo el ala de Daniel Musante. Daniel Musante, un jefe policial que fue desplazado cuando en mayo del año pasado fue acusado por torturar a dos sospechosos de traficar drogas. Pero en ese marco se lo señala Ibáñez de ser el encargado de desgrabar escuchas telefónicas de líneas que estaban intervenidas a pedido de la Justicia Federal de Reconquista para así de esa manera poder investigar a sospechosos de tráfico de drogas. Y lo cierto es que hay un dato interesante también, porque 3 días antes de ser detenido Ibáñez participó de una conferencia de prensa junto a Ana Biglione para anunciar una operación exitosa en la que se había logrado desbaratar una red de comercialización local en Reconquista y en Avellaneda también, Departamento General Obligado, y desde el gobierno de la provincia lo titulaban como uno de los mayores operativos antidrogas de Reconquista, donde en ese momento se habían hecho 17 allanamientos simultáneos, si no mal recuerdo, en los cuales habían incautado gran cantidad de droga. También hubo detención de personas. Lo cierto es que César Ibáñez había sido detenido el 10 de septiembre aquí en la ciudad capital, en el shopping, en la zona del shopping. Ahí actuó la Prefectura Naval Argentina. Aparentemente se olvidó una mochila. Cuando encuentran esa mochila, ese bolso olvidado de Ibáñez, allí hallan material que lo comprometía, por eso está procesado. Dentro de esa mochila había el arma reglamentaria, material de desgrabaciones del Juzgado Federal de Reconquista y había casi un poco más de 90 gramos de cocaína. Lo cierto es que el ex subjefe de drogas peligrosas de Reconquista, quien días antes había mostrado en la foto con Ana Biglione y con el Ministerio de Seguridad de la provincia, tras un operativo, el más exitoso, así lo habían titulado, del norte santafesino, más allá de toda esta situación, bueno, ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 5.000 pesos en las últimas horas. Bien, temas para ir repasando, para ir compartiendo con todos ustedes a lo largo del programa del día de hoy. Queremos contarles, como siempre, que a esta hora nos acompañan en la producción, en la coordinación, nuestra compañera Cielo Saracio. Adiós. Está allí también firme, obviamente, ya manteniendo contacto con nuestros compañeros corresponsales. Les contamos que en la operación técnica, el encargado también en el día de hoy es Luciano Fraga, que están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Por eso los invitamos a compartir estas 2 horas de radio con toda la información regional de nuestra provincia. Les decimos que esto es Síntesis de la Región, que así arranca, que así se presenta el programa del día de hoy. No me digan nada, a mí no me echen la culpa, por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya. Un diablero a mí me han llamado, en una fiesta norteña, acépteme este consejo, no deje sola su prenda. Avanzando a la zapata. todo yo le he robado la cola. A mí no me digan nada, a mí no me echen la culpa. Por más que parezca un santo, el diablo hace de las suyas. A mí me dicen mandinga, calavera con diploma, y hablero de guante blanco, un picaflor que enamora. Qué manera de hacer daño, por Dios. El diablo no da revancha, la noche está igualichada, me llevo la flor más linda, la que toditos buscaban. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los cuales, como siempre, empezamos a recorrer nuestra provincia, empezamos a buscar información, queremos ir visitando esas hermosas regiones que tiene la geografía santafesina. Por eso hoy vamos a arrancar la recorrida en el departamento San Cristóbal, desde la 103.5 Radio Centro de China Rufo. Vamos a saludar, como siempre, a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Buenos días, Diego, para vos y para todos los oyentes de Radio Nacional y la gente que te acompaña en la red provincial de medios. Hoy es un día, digamos, de fiesta, porque se está conmemorando en la cabecera departamental de San Cristóbal lo que se llama el día de la fundación de San Cristóbal. Esto que no sería correcto, porque cuando hablamos de fundación en la provincia de Santa Fe, salvo la capital provincial, Santa Fe de la Veracruz, San Cristóbal pertenece a los pueblos formados y no fundados, ya que no hubo una fundación formal como si lo hiciera Juan de Garay en la Santa Fe de la Veracruz primigenia, que se trasladara posteriormente a su actual emplazamiento. En 1869, al restablecerse la línea Fortini de San Cristóbal, la ciudad cabecera de una población de avanzada en la frente conformado por los Fortines General Paz, Alto de Monigote, Capibara, Ñanducite, entre otros, según conta el mapa del ejército argentino, que referencia el progreso de la línea de Fortines desde 1858 a 1884, y que fuera publicado en Historia Institucional de la provincia de Santa Fe, en la página 79, edición 1970. Incluso viendo aquella incipiente población, no puede ignorarse que el 1 de enero de 1887 se inauguró la línea del ferrocarril Santa Fe, que uniera las poblaciones de Santa Fe con Esperanza, Rafael Alemán y San Cristóbal. Las obras se culminaron el 31 de diciembre de 1886 y se inauguró el 1 de enero de 1887, conforme a investigaciones de Basayo Rojas, publicadas en su obra Historia de los Ferrocarriles Argentinos. 3 años más tarde, el 20 de marzo de 1890, el Departamento Topográfico de la provincia de Santa Fe aprueba técnicamente el trazado urbano, y el 21 de octubre del mismo año, es decir, en 1890, el superior gobierno de la provincia le da aprobación oficial, fecha que se toma como fundacional. Por los documentos históricos, San Cristóbal tendría hoy, a partir del 1 de enero de 1887, nada más ni nada menos que 127 años como origen poblacional, ya que se establece la estación ferroviaria que actualmente funciona. Por lo tanto, San Cristóbal tiene, como decíamos, 127 años de vida ferroviaria, e indudablemente cumpliría en estos momentos 124 como reconocimiento del trazado urbano, lo que se toma como vida institucional. Así está viviendo la ciudad de San Cristóbal este día, que es feriado, para todos los organismos oficiales. Para poner un poco en claro que en la provincia de Santa Fe, salvo la capital provincial, son todas poblaciones formadas al ámbito, casi la mayoría de las poblaciones ferroviarias o de colonias, que después fueron creciendo y se convirtieron en éxito urbano en la importante geografía de la provincia de Santa Fe. En cuanto a los informes policiales que tenemos en este día, hubo varios robos en la cabecera departamental, sustrayendo un acoplado de la vía pública. El día 18, el mismo, el acoplado estaba construido con hierro doble T y planchas de hierro de color negro. También hubo episodios confusos de, digamos, disturbios entre vecinos, ocurrido el domingo. Se hizo presente espontáneamente en dependencia de la unidad regional 13 un hombre de 28 años que me informó que antes había sido agredido físicamente con un arma blanca por su vecino. Interiorizado, las autoridades policiales pudo comprobar que en verdad quien se presentó en la unidad regional 13 había sido agresor del vecino, quien presentaba lesiones y que fue trasladado al hospital local. Esto demuestra que cuánta mentira a veces hay en las denuncias, cuán inciertas son estas denuncias que después tienen otro destino. Y también en Cere, por ejemplo, hubo lesiones en un boliche bailable, como ocurrió según esto en un servicio de policía adicional en el bailable Carué, tomando intervención tras la agresión y, bueno, volviendo a la normalidad de este caso en la localidad de Cere. No hubo grandes acontecimientos, grandes fiestas populares en vecinas localidades como Portugalete, como La Lucila también, y hablábamos de todavía lo que tiene que ver con los reflejos o con los acontecimientos posteriores a los grandes aniversarios que celebra Montevideo de esta colonia judía que progresa tanto en nuestro departamento San Cristóbal. Sin lugar a dudas, lleno de acontecimientos, la lluvia el fin de semana, esperando que se arreglaran los caminos del departamento San Cristóbal muy deteriorado, ahora con el cambio del director de Vialidad Provincial, dejó sus funciones Juan José Bertero. Bueno, las autoridades esperan que el gobierno de la provincia tome determinaciones en cuanto al mal estado de las rutas del departamento y comiencen a refaccionarlas. Desde FM Centro Rufo, 103.5, y en forma conjunta con Alternativa 92.1 de la ciudad de San Cristóbal, para la Red Provincial de Medios en Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Un fuerte abrazo, Víctor, como siempre. Nos encontramos la próxima. Un gran abrazo para vos y para toda la gente de Radio Nacional. Víctor Hugo Vargas, nuestro compañero desde Radio Centro, allí en la localidad de Rufo, contándonos algunas novedades. Y de esta manera nosotros nos vamos a la pausa. En un rato volvemos, seguimos haciendo más síntesis de la región. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. del cerro ya se adivina que por tus calles corre canto y poesía, que por tus calles corre saltita canto y poesía. Digo tu nombre y suena churo la zamba como para irse yendo de Cacharpaya, como para irse yendo saltita de Cacharpaya. Pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de Salta, por eso toca y vica nunca me falta, soñando carnavales saltita se duerme mi alma. Corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos en Radio Nacional Santa Fe, estamos en compañía de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos haciendo estas dos horas de información netamente regional y seguimos buscando información, seguimos buscando testimonios, seguimos buscando temas para contarles en el día de hoy. Por eso en esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento Las Colonias, nos vamos a ir hacia la localidad de María Luisa. Desde FM Pasión, como siempre, vamos a saludar a nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón. ¿Cómo te va, Coco? El gusto de saludarte. ¿Cómo andás, Diego, y toda tu gente? Bien, ¿cómo andan las cosas por allí? Todo bien por acá. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, mejor así. ¿El clima? Y el clima ahí está soleado, un buen clima tenemos aquí, por lo menos soleado, y bueno, para el cultivo le viene bien esto, para el trigo, para casi ya empezar la cosecha, ¿eh? Bueno, datos interesantes entonces, que se pueda pensar en una buena producción. Contanos, Coco, ¿cuáles son los temas más importantes, las novedades de los últimos días allí en la región? Bueno, para Red Provincia Noticias, Ramón Roberto Leguizamón, y para Radio Nacional, bueno, el próximo 15 de noviembre vamos a estar haciendo una cena show celebrando los 90 aniversarios del Club Deportivo en Providencia. Bueno, ya está todo programado para ese 15 de noviembre, entonces todos los chicos que están por celebrar entonces los 90 aniversarios allí en el Club Deportivo de Providencia. Bueno, tenemos también aquí el Centro Jubilado y Pensionado de esta localidad, va a celebrar su nuevo aniversario como lo hace todos los años en octubre. Esta vez le toca el 25 de octubre con un festival folclórico, chamamecero, gratis, frente al centro de jubilados. Por supuesto van a estar cortando su arteria y estamos invitando a todos aquellos vecinos de nuestra localidad que quieren venir a participar o aquellos que quieren venir a participar. Va a ser con la entrada libre y gratuita, va a haber un generado servicio buffet, va a haber unos 5 conjuntos chamamecero, bien destacados de Santa Fe, por supuesto, y de la región, por este 25 de octubre. También vamos a estar, la comuna de Providencia también lo está invitando a todos al segundo encuentro que va a ser nuevamente el Teatro Nacional Cervantes con una obra de Martín Fierro. Bueno, se va a estar presentando toda la obra de Martín Fierro también en la localidad de Providencia este próximo jueves 23 de octubre a partir de las 15 horas con entrada libre y gratuita en el Club Esportivo. Bueno, la comuna está invitando a toda la gente que quiere participar de este gran evento. Bueno, este Teatro Cervantes, bueno, que es a nivel nacional y viene gratis a esta localidad a través de Innovación y Cultura de Buenos Aires, por supuesto, que ha estado pidiendo la presidenta comunal, Beatriz Mancini. También, bueno, Beatriz nos comunicaba que el próximo martes 4 de noviembre se va a estar inaugurando definitivamente el playón en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento a las 19 horas, con palabras alusivas, bueno, a cargo de la presidenta comunal y, bueno, y toda la comisión de la comuna, y también la bendición del playón. Bueno, luego van a estar bailando con la pachanga de Rafaela, con entrada libre y gratuita. Invitamos a toda la gente que quiera participar, inaugurar el playón. Bueno, son casi 500 metros cuadrados, por supuesto, de playón que está inaugurando la localidad de Providencia. Y bueno, estuvo también Rubén Pirola hoy a la mañana recorriendo la localidad de Progreso, por supuesto, estuvo conjunto con el presidente comunal, Julio César Miller, recorriendo las escuelas rurales. Hay dos escuelas rurales en la localidad de Progreso y estuvo recorriendo y haciendo aporte económico a esas instituciones el senador provincial Rubén Pirola. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias, Radio Nacional. Un fuerte abrazo, Coco, como siempre. Nos encontramos la próxima. Igualmente para vos, Diego. Nuestro compañero Ramón Roberto Leguizamón, desde FM Pasión, allí en el departamento de Las Colonias, contándonos algunas novedades importantes de los últimos días, de las últimas horas. Y me parece que es un buen momento también, si a usted le parece, si está de acuerdo, si lo cree conveniente, si cree que es el momento oportuno, para repasar líneas de comunicación y también contarle a nuestros oyentes sobre nuestro sitio digital, nuestro soporte digital a diario, además del programa de radio. Así es, estás escuchando Síntesis de la Región, del cual te invitamos a ser partícipe también durante estas casi dos horas que hacemos este recorrido a través de entrevistas, nuestros corresponsales, diferentes opiniones y, por supuesto, vos también que estás del otro lado y que siempre estás aportando algún dato. Si querés comunicarte con nosotros, nos podés llamar, nos escribís al 0342-155-4836-42. Y si a lo mejor te perdiste el programa o querés volver a escucharlo, o querés volver a leerlo, para eso te invitamos a nuestra plataforma digital, a que visites el www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las actividades de la provincia de Santa Fe, de sus pueblos, sus ciudades, sus parajes, en esta plataforma digital, como decíamos anteriormente, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, obviamente, donde nos pueden seguir a diario también, donde pueden seguir toda nuestra información. Hablando de información, ¿tenés ganas de seguir viajando? Por supuesto. Muy bien, nos vamos a ir entonces a una recorrida por el norte de la provincia de Santa Fe para presentar un contacto telefónico. Pasaremos primero por nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, nos vamos a ir unos 380 kilómetros al norte de la capital de la provincia. Nos vamos a instalar en la localidad de Lanteri, en el departamento General Obligado. Allí nos está aguardando en línea Raúl Niclis, es el presidente comunal de dicha localidad. Vamos a charlar con él. El fin de semana hubo una fuerte tormenta que sacudió a varias localidades y sobre todo de los departamentos General Obligado y de los departamentos Vera. Y la idea es conocer un poco cuáles son los problemas que se han originado y cuáles son las soluciones que se han podido obtener hasta el momento y si es necesario, obviamente, alguna colaboración que así se lo requiera desde alguno de los estamentos del Estado. Niclis, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buen día, Diego y Melisa, buenas tardes, perdón. Gracias por... Gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco, ¿los ha sorprendido este fuerte temporal, esta tormenta que se ha habido el fin de semana? Ha generado problemas importantes en la localidad, ¿no? Sí, así es, Diego. El viento ha sido muy, pero muy fuerte. Las piedras que han caído eran de un tamaño inmenso, más grande que un huevo de gallina. Y bueno, los daños son cuantiosos. Uh-huh. No hubo que lamentar víctimas personales, ni un lesionado de nada, pero lo que se ha perdido es muchísimo. Uh-huh. ¿Cuáles son los daños más importantes que tienen relevados hasta el momento? Bueno, los daños son en la cosecha de maíz y girasol que hay implantadas. También están quedando algunos lotes de trigo, pues los demás fueron sellados, y bueno, hay lotes que se han perdido totalmente de maíz y de girasol. Uh-huh. Lo otro, en el distrito nuestro, el 80% del distrito fue afectado por el viento y por las piedras. Uh-huh. Y de ese 80 tenemos evaluado más o menos un promedio de un 60% de pérdidas del total, o sea, de 7.000 hectáreas de girasol que hay, se perdió más o menos la mitad. Así que esa es la situación nuestra. Perder la mitad significa perder unas 7-8 mil toneladas, y eso es bueno, como 15 millones de pesos. Uh-huh. Más todo lo otro que trigo y maíz. Uh-huh. ¿Estas son las principales producciones del pueblo? En este momento sí. Uh-huh. Y bueno, después compiten con soja, con caña de azúcar, algodón, y bueno, trigo, girasol y maíz. Raúl, buen día. Raúl, consultarlo porque, bueno, más allá de la comuna de Lanteri, usted nos puede corregir, pero también hubo otras localidades cercanas que fueron perjudicadas por este fuerte temporal del último fin de semana. Lo consulto si, por ejemplo, entre algunos otros jefes comunales o desde la misma comuna de Lanteri se va a proceder a pedir algún tipo de ayuda al Ministerio de Producción de la provincia para poder respaldar, para poder, si se quiere, amortiguar un poco de este total de pérdidas que usted nos comentaba. Así es, Melissa. Vamos a pedir al Ministerio de Agricultura, vamos a pedir a Acción Comunal que nos dé una mano, porque además se han destechado 13 casas, entre algunas que le voló el techo completo y otras parcialmente. Entonces sí, ya estamos haciendo los trámites y también hablamos con el senador departamental, el senador Chacho Marcón, para conseguir ayudas, tanto para arreglar las viviendas que se han roto como para ver si se puede conseguir algo para que los productores puedan sembrar de nuevo. Iba a preguntarle, Raúl, en esto respecto al tema de las viviendas, al tema de lo que son las instalaciones de los clubes, de lo que tiene que ver con las construcciones en el pueblo, ¿cuáles han sido las afectaciones más importantes? ¿Cuál es el daño que más se ha registrado en las mismas? Bueno, a ver, en viviendas son 13, con el techo roto y algunas paredes tumbadas. Bueno, árboles, ni hablar, la cantidad de árboles rotos. Lo otro que se ha dañado y mucho son la cobertura de algunos invernaderos que hay acá de horticultores. Y lo otro también que ha ocurrido es que en esta zona hay varios engordes de ternero que tenían comida guardada en silo bolsa. Eso, la piedra ha roto los silo bolsa y bueno, eso hace que corra riesgo de perderse lo que estaba guardado, que es, por ejemplo, sorgo picado, espere de soja, semilla de algodón, cascarilla de algodón. Entonces hubo que reparar y en algunos casos se abrió y quedó al descubierto el producto que estaba guardado para comida de los animales. Raúl, ¿cuentan Lanteri con algún tipo de antecedentes de estos temporales tan fuertes o ustedes los condicionan, los atribuyen también a los cambios climáticos, a lo que tiene que ver con las grandes extensiones de monocultivo, por ejemplo, que son los causantes o señalados en este último tiempo también de los grandes temporales, ¿no? Bueno, esta es una época, octubre, es una época donde suele haber tormentas, pero así grande como esta, con la velocidad que tuvo el viento esta vez y la magnitud de la manga de piedra. Las mangas de piedra suelen ser angostas y a veces largas. Una de estas fue muy ancha y muy larga. Yo no me acuerdo, yo tengo más de 60 años, no me acuerdo haber visto un piedral de las dimensiones que tuvo este. Agarró varios distritos, el distrito comunal de La Sarita dañó parte del distrito municipal de Avellaneda, el nuestro agarró casi todo, el distrito de Ingeniero Chanurdíe, de Las Garzas, de Ceibal, de Sombrerito, y después siguió para el lado del río Paraná, de la isla. Todas quedaron en similares condiciones. Y más, en quien más, quien menos, todas han sufrido daños. Sí. Guadalupe Norte también estaba. Y en esto preguntarle, Raúl, porque uno entiende, Lanteri es un pueblo pequeño, uno imagina que es una comuna donde sus recursos alcanzan básicamente para ir cubriendo las cotidianidades del día a día. Digo, difícil de poder afrontar una situación de estas características si no hay ayuda, sobre todo desde el gobierno provincial. Preguntarle cómo han hecho con las primeras asistencias a aquellas familias que por estas horas se han quedado sin el techo, por esto que usted decía, o por las voladuras o por las paredes de las casas que se han caído. ¿Cómo ha sido el operativo de emergencia para atender a todas esas familias? Así es, Diego. Como vos dijiste, es una localidad chica, es una comuna chica de escasos recursos y cuesta salir a afrontar este tipo de cosas. Pero bueno, tratamos estos días de juntar las chapas, de armar de nuevo los techos, en principio. Después hay que sacar y poner madera nueva, chapas nuevas, cielos rasos, en algunos casos se han caído paredes, y bueno, se lo va haciendo a poco, y no hay otra. Y bueno, y lo otro, vamos a recurrir a la ayuda de los organismos pertinentes. Me imagino que en una localidad tan chica, donde todos se conocen con todos, Raúl, lo primero que se apeló es a la solidaridad, ¿no? No, por supuesto que sí, la mano solidaria estuvo al toque. La comuna hizo lo suyo y entre los vecinos nos hemos ayudado. Y bueno, ya hemos salido, estamos juntando las ramas, ya, tratando de ver qué se puede conseguir para los productores para que vuelvan a sembrar. Y bueno, estamos en esa. Nosotros a eso, todo lo que ya dijimos, tenemos que sumarle que en Lanteri habíamos armado todo para el 20º Festival Regional del Día de la Madre. Que se realiza todos los años en octubre en nuestra localidad. Y bueno, el viento nos ha hecho un desastre en el predio del festival, que no está en la historia de Lanteri, no está. Todos los equipos de música, las consolas, todo el sistema de iluminación, teníamos 400 kilos de carne al asador, teníamos la cantina, teníamos de todo. Y bueno, nos revolcó todo, nos rompió todo, nos hizo un desastre. Faltaba una hora para que empiece el festival. Bueno, menos mal que vino antes. Porque si era en pleno festival, no sé lo que hubiera pasado. En esto, Raúl, y por ahí apelando a lo que hace algunos minutos le preguntaba a mi compañera, uno entiende que en los últimos tiempos, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, se empiezan a dar manifestaciones climáticas mucho más contundentes, con muchas más fuerza. Evidentemente ha cambiado el clima en la región, pero al margen de lo que fue esta tormenta de magnitudes, de fuerte viento y de piedras, generalmente cuando se dan tormentas con un gran caudal de agua, ¿cuáles son las condiciones en las cuales queda el pueblo y la región? ¿Cuenta la región con las obras de infraestructura necesarias como para poder paliar, como para poder mitigar los efectos de estas fuertes tormentas que empezamos a vivir en la zona? Sí, en cuanto al anegamiento por grandes lluvias, hay muchos que nos dicen que fuimos exagerados en hacer desagüe. Entonces, no es problema, acá cuando llueve mucho el agua se va rápido. Y lo otro, en cuanto a cuando hay una emergencia, nos organizamos nosotros y salimos rápido. Y como no es grande el distrito ni las dimensiones de Lanteri, Flor de Oro, que es otro pueblo, está en nuestro distrito, 7 provincias, el Algarrobal, bueno, la Británica, las Tarderitas y Central 2. Y bueno, salimos rápidamente. Pero bueno, nosotros, a pesar de todo esto que se ha perdido, que es mucho, estamos hablando de pérdidas de 20 y algo de millones en total, no hubo que lamentar un solo lastimado, nadie se ha lastimado. Y había gente trabajando en la parrillada, en las cantinas, que eran para el festival, que le han caído gajos de eucaliptos que había en el lugar, de grandes dimensiones, y a nadie le pasó absolutamente nada. Cuando comenzaban las piedras, la gente con los vehículos salió desesperado, como nos pasa a todos. Bueno, ningún accidente, así que por ese lado estamos contentos. Bueno, evidentemente por todo lo que nos relató en la nota, fue mucho más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Casi un 80% de la producción, pérdidas millonarias. Consultarlo, sí, más allá de la confirmación de que se van a estar reuniendo con algunas autoridades provinciales para pedir algún tipo de ayuda, si tienen prevista ya alguna fecha, ¿va a ser esta semana, va a ser en los próximos días? Sí, va a ser esta semana. Hoy gente del Ministerio de Producción y con el senador están recorriendo la zona. En este momento los estoy esperando porque es más o menos la hora que van a venir para nuestro distrito. Y sí, por supuesto, ya están avisados todos los organismos a ver quién nos puede dar una mano y le vamos a meter para adelante. Esta semana tenemos que ver todo eso y después seguirán las gestiones para conseguir lo que hace falta. Uh-huh. Preguntarle por último, Raúl, ¿cuántos habitantes cuenta actualmente el pueblo? ¿Cuánto es la gente que habita la zona urbana y rural allí de Lanteri? El pueblo de Lanteri tiene 1.700 habitantes, uh-huh, y la zona rural tiene 1.300, o sea, somos 3.000 nosotros. Uh-huh. Bueno, o sea que ha sido una desgracia con suerte, como usted decía, ¿no? Afortunadamente, de una gran cantidad importante de habitantes, que nadie haya sufrido ningún tipo de lesiones, realmente es para destacar, como usted bien decía. No, por supuesto. Fíjate que ahora he tenido velocidad al viento, que en algunas zonitas que no cayó piedra, el viento azotó la plantación de maíz y girasol y trigo contra el suelo y la castigó contra el suelo hasta el punto de romperla. La velocidad que ha tenido el viento, yo no había visto en muchos años una tormenta así de fuerte con la velocidad que tenía. Bueno, un cambio a los cambios climáticos, y bueno, en octubre, en noviembre siempre hay. Yo me acuerdo, y bueno, hace unos días estuvimos recordando el 16 de octubre más precisamente, el tornado de Guadalupe Norte, uh-huh, que levantó el tinglado del club. Y ya tenía un 60% de la gente para festejar la víspera del Día de la Madre, la gente estaba adentro. Claro. Y bueno, murieron 3 personas, ¿sabes? Bueno, nos alegramos que las cosas estén medianamente bien. Raúl, le mandamos un fuerte abrazo, desde ya decirle que estamos a entera disposición ante cualquier situación que sea necesario rescatar desde allí, en esto de que no haya respuestas, sobre todo ver los trabajos que se vayan realizando, desde ya decirle que la radio pública está a su entera disposición. Bueno, gracias Diego, gracias Melissa y a todo el equipo por tener en cuenta y difundir esto que nos pasa en nuestro norte provincial. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy amable. Para ustedes también, igualmente. Muchísimas gracias. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Chacarera de Peteco, parece que anda el diablo por ahí, ¿no? Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte. Te reconozco culpable nada más que de quererte. Tu corazón es verdugo que me conduce a la muerte. Ante una causa perdida, pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida. Pues sabrás que al no tenerte esta vida ya no es vida. Para intentar mi defensa no me quedan argumentos. Además estoy dispuesto al mayor de los tormentos. Corazón verdugo, ejecute la sentencia. Que tu corazón verdugo necesito abogado, tribunal e inexpediente. Frente a las acusaciones yo me declaro inocente. Hace falta testigos para que cambien mi suerte. Y voy feliz al cadalso porque muero por quererte. No me hacen falta testigos para que cambie mi suerte. Acabando, señor. ¿De qué sirven las palabras si no puedo convencerte? Es mejor que se termine de una vez y para siempre. Ante una causa juzgada no voy a pedir clemencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Que tu corazón verdugo ejecute la sentencia. Cincuenta corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública, estamos a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales para ir, obviamente, como siempre, repasando y contándote algunos temas de interés para nuestros pueblos, para nuestras ciudades, como esto que ha acontecido en las últimas horas allí en el norte provincial. De paso, solidarizarnos también con colegas de algunas emisoras a los cuales el viento también les ha tumbado sus torres, que ha generado muchísimas dificultades en instituciones deportivas. Realmente un fin de semana complicado el que se ha vivido en los departamentos Vera y General Obligado a partir de este fuerte temporal de viento y piedra desarrollado y llevado, obviamente, y que ha impactado con una fuerza importante. Y si le parece, estimada Melissa, podemos ir repasando líneas de comunicación, contarles a los oyentes sobre nuestro portal digital de noticias. Así es, vamos a repasar las líneas de comunicación para que llames, para que envíes un mensaje, por ejemplo, a Síntesis de la Región, que seas parte también de la construcción de este programa, de este recorrido por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. 0342 155 48 36 42 y te comunicás con nosotros. Podés visitar también el portal más completo de la región. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar, donde uno de sus títulos me parece que es importante también resaltar en esta noticia, teniendo en cuenta que la semana anterior se vivió uno de los hechos históricos para la Argentina, creo que dentro de los más significativos, ¿no? Lo que fue el lanzamiento de el ARSAT 1, que fue lanzado de manera exitosa desde la Guayana Francesa, que va a tener como uno de sus primordiales objetivos brindar servicios de telefonía, de televisión, de internet para todo el territorio nacional, ¿no? Lo que tiene que ver con achicar la brecha y la inserción digital, no solamente para la Argentina, sino también le va a servir a Chile, le va a servir a Uruguay, le va a servir a Paraguay, va e incluye zonas rurales. Es una puesta en órbita muy importante la que ha conseguido la Argentina a través de estas políticas nacionales de invertir, de repatriar a nuestros científicos y de que podamos tener justamente un satélite para brindar mayor calidad de servicios de comunicación. En los años 90 siempre nosotros lo repetimos, ¿no? Cuando por ese entonces Cavallo los mandaba a lavar los platos. Pero más orgullo aún porque un santafesino, un rosense en este caso, participó del proyecto de el ARSAT 1. Entre quienes participaron de este proyecto está este ingeniero nuclear, que es Jeremías Buto, que es oriundo de Las Rosas, que se recibió en el Instituto Balseiro allá por el año 2011, que es muy joven, tiene tan solo 26 años, y que trabaja en una empresa que es la empresa Aratom, que fue la que participó del proyecto del satélite ARSAT 1, que ha sido puesto en órbita hace algunos días atrás. Así que no va a faltar la oportunidad, calculo, de poder hablar con Jeremías para que nos cuente la experiencia. Usted sabe que el INVAT Es una empresa netamente estatal que desde hace muchísimo tiempo está laburando, que está trabajando en estas políticas, pero recién con el lanzamiento tuvo una mayor, un mayor conocimiento, ¿no?, de lo que hace. Que está allí en Río Negro, que pertenece también a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y a la vez lo que hace es contratar empresas como la empresa en la cual trabaja Jeremías para la concreción y para el trabajo también de este proyecto. Así que un orgullo más aún justamente que un santafesino, un rosense en este caso de tan solo 26 años, que estudió en el Balseiro, que trabaja en esta empresa, que fue la que participó del armado del ARSAT. Vamos a ver si en la radio pública, vamos a ver si en Síntesis la Región, podemos tener en exclusiva justamente la palabra de Jeremías Buto. Bien, a ver, hablando de temas importantes, de acontecimientos a desarrollarse en los próximos días y que nos parece ponerlos en consideración, porque además son temas que uno ha venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo en la radio pública y también a través de lo que son las charlas con nuestros compañeros corresponsales, con notas que hemos hecho en una enorme cantidad de pueblos y ciudades del interior de la provincia de Santa Fe, que tiene que ver con esta convocatoria, con esta movilización que el próximo jueves 23 de octubre van a estar realizando, bueno, no solo el colectivo Paren de Fumigarnos, sino también vecinos autoconvocados de una enorme cantidad de pueblos afectados por las fumigaciones con agroquímicos. Recordemos que la idea es pedir una vez más al gobierno que pueda avanzar con una ley que, bueno, primero obviamente genere condiciones de salud, condiciones de medio ambiente y sobre todo, entre algunas otras particularidades, pedir una audiencia para la ya discutida o discutido proyecto de modificación de la ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe. Recordarán ustedes, como siempre venimos diciendo, que desde hace 6 años y por distintas instancias ha sido imposible en la legislatura santafesina poder avanzar en un proyecto que permita modificar la ley 11.273, recordemos, ley que rige desde el año 1995, una ley que, a entender de muchos y sobre todo a partir de lo que es la ampliación de la frontera agropecuaria, ha quedado absolutamente obsoleta en lo que tiene que ver con límites, con condiciones de productos a utilizar y sobre todo para resguardar a vecinos poblaciones rurales, a lo que tiene que ver con establecimientos educativos, de lo que son los efectos que se generan a partir de una mala y sobre todo pésima manipulación de estos productos, ya de por sí tóxicos en su naturaleza. Recordemos que esto ha fracasado 6 veces en la legislatura, siempre el proyecto ha quedado cajoneado, aún ni siquiera ha habido acuerdos mínimos, sobre todo a partir de contar ya con varios fallos judiciales en la provincia de Santa Fe, lo cual ha dificultado permanentemente la posibilidad de un tratamiento legislativo en serio. Recordemos que el proyecto presentado o el que aspiran las organizaciones ambientalistas de la provincia es prohibir todo tipo de fumigación aérea, plantear algunas zonas de resguardo donde no se puedan usar agroquímicos. Se habla de una franja de 800 metros en línea urbana de pueblos, lo que son los humedales, y 1000 metros para contar desde lo que son las escuelas rurales. Y también recordemos que esto tiene como colación también un buscar un tratamiento a lo que son los envases de los agroquímicos, buscar un sistema de comercialización y distribución, sobre todo para minimizar los impactos ambientales en la región. Muchas veces se habla de esta utilización de químicos que después son quemados a cielo abierto, o bidones que son enjuagados y esa agua se vuelca en las napas o en los arroyos de cada uno de los pueblos y las ciudades. Por eso también tiene que ver con este cuidado, con la posibilidad de pensar una producción agroecológica, con la posibilidad de pensar un nuevo modelo de producción en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, esto ha sido prácticamente rechazado en los últimos años, no solo por los legisladores, donde hay que decir prácticamente no hay diferencias políticas o de color político, porque cuesta mucho, sobre todo para los senadores de la provincia, poder hacer entrar en razones de lo que implica mejorar las condiciones ambientales y las condiciones de salud por fuera de lo que es el negocio sojero en la provincia de Santa Fe. Por eso hay que decir que este jueves entonces habrá una marcha, una movilización allí a Casa de Gobierno. Habrá que ver si son recibidos por alguna autoridad o si simplemente quedará allí un petitorio a la espera o a la expectativa de poder ser recibidos en algún momento por el gobernador de la provincia. Bueno, interesante censo a estudiantes que se hace en la ciudad de Rafaela. Lo hace el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local. Es un censo a estudiantes, estudiantes que están finalizando sus estudios medios, trabajo que se viene realizando, dicho de paso, desde hace un total de 9 años y que tiene como objetivo conocer cuál es la intención de estudios que tienen los pibes y las pibas al momento de terminar y poder orientarse hacia una carrera, teniendo en cuenta también el perfil que tiene la ciudad de Santa Fe. Por eso lo que es octubre, lo que es noviembre, los profesionales del ICEDEL están realizando algunas visitas, algunas encuestas a los alumnos de las escuelas medias de la ciudad, también lo hacen por teléfono, para, bueno, comparar, si se quiere, la intención declarada de los estudiantes de un año para otro, inclusive, en lo que es realidad laboral y el estudio actual. Son un total, creo que, de 1000 alumnos a los que se está siguiendo de esta manera, ¿no? Vía telefónica, vía correo, golpeando la puerta de los domicilios. Y, como bien decíamos, estos son... Hay jóvenes también que fueron encuestados el año pasado, mientras cursaban el quinto año, en las escuelas medias de la ciudad de Rafaela. Y importante decir que este tipo de acciones o este tipo de encuestas son muy importantes. Más allá que se realice en Rafaela, habría que ver que otras localidades también lo aplican. Son importantes porque son importantes tanto para el Estado o para la municipalidad, en este caso de Rafaela, como para las propias casas de estudio, porque de esta manera lo que se hace es una lectura de conocer las expectativas, de saber cuáles son las oportunidades de los jóvenes, en este caso de esta ciudad, y de esa manera poder, si se quiere, esbozar, trazar algún tipo de futuro, de perfil profesional para la ciudad y, en caso de ser posible, como suele ser siempre, realizar algún tipo de ajuste con esto que se hace de un año para otro a la oferta educativa en función de las demandas que se detecten justamente en cada una de las localidades, de las ciudades o de los pueblos, en este caso de la ciudad de Rafaela. Pero muchas veces hemos resaltado esto, ¿no? Cuán importante es que los chicos no tengan que emigrar de sus ciudades hacia las grandes urbes como lo son la ciudad de Santa Fe o como es la ciudad de Rosario, con estos polos universitarios que generalmente frente a la falta de contención educativa o de oferta educativa se terminan quedando en estas grandes ciudades y no vuelven a los pueblos o a las ciudades más chicas del interior. Por eso me parece una herramienta fundamental de destacar, de preocupación del municipio de Rafaela, saber cuál es el perfil de los chicos y chicas, ver qué herramientas educativas se pueden profundizar, se pueden arraigar en esta ciudad que ha tenido un crecimiento muy, muy importante en lo que es la industria, en lo que es la maderera, entre otros rubros. Pero me parece eso, ¿no? Reivindicar eso, de lo que generalmente Síntesis de la Región, siempre en sus entrevistas que tienen este tipo de color, solemos preguntar, ¿no? Cuán importante es que los chicos estudien en su lugar de nacimiento y que retribuyan también a su pueblo, a su ciudad. Así que cuando tengamos más datos, seguramente vamos a estar compartiendo con toda la audiencia. Bien, entre algunos de los otros temas también a tener en cuenta, por lo menos tema que seguramente será interesante a desarrollar en los próximos días y que tiene que ver también con estas cuestiones a rediscutir lo que tiene que ver con los caminos y sobre todo las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe. Hay, bueno, en algunos casos ya lo que es la ruta nacional número 19 que fue transformada en autovía, pero hay algunos proyectos para ir pensando lo que tiene que ver con las transformaciones en algún momento, ya en algunos tramos de la Ruta Nacional 34, sobre todo en el departamento Castellanos, como así también la Ruta Nacional 33 en el tramo que va de Rufino a la ciudad de Rosario. Y existía algunos estudios, algunos proyectos como para empezar a visualizar estas posibilidades dentro de lo que es el tramo Recreo San Justo, esto es en Ruta Nacional número 11 desde el departamento de la capital justamente hasta el departamento San Justo. Pero en los últimos días hay que decir también que comenzó a barajarse, a analizarse, a estudiarse la posibilidad de hacer una autovía que permita descongestionar también el tránsito sobre la Ruta Nacional número 11, pero en la zona del cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Hay que decir que funcionarios nacionales, referentes de la Universidad Nacional de Rosario y también junto con integrantes de la comuna de local, visitaron Timbúes, esta comuna hoy gobernada por Amaro González. Hubo representantes del Instituto de Estudio de Transporte de la Universidad Nacional de Rosario, bueno, representantes del órgano de control de concesiones viales, el OCOBI, y también representantes de la gerencia técnica que depende de la Dirección Nacional de Vialidad. Y la idea obviamente es ver algunas propuestas que están en marcha, que están siendo analizadas, sobre todo que fueron vistas desde distintos sectores y aspectos, porque hay, bueno, algunas propuestas que en algunos casos surgen de la propia comuna de Timbúes. Inclusive se habla de la posibilidad de algunas obras que podrían ser financiadas en cierta medida por el gobierno nacional, y otras empresas podrían, sobre todo tengamos en cuenta que Timbúes, estamos hablando, al igual que gran parte del cordón industrial, de una enorme cantidad de cerealeras, de empresas multinacionales vinculadas al negocio de los granos, que podrían hacer aportes de dinero para poder llevar adelante esta obra, que la idea primero es que haya algún consenso importante en la región, porque la idea es hacer una traza autovía que permita, a ver, alivianar lo que es la afluencia, sobre todo del tránsito pesado en la Ruta Nacional número 11, entre Timbúes y Puerto General San Martín. Hay que decir también que hay algunas propuestas que los representantes del gobierno nacional dejaron. Habrá algunas reuniones en los próximos días, en los próximos meses, como para ir delineando algunas posibilidades. A partir de allí, analizar las condiciones o las posibilidades técnicas como para ir pensando en instancias superiores. Pero es un tema que se empieza a debatir, es un tema que se empieza a estudiar, a analizar, como es la posibilidad también entonces de ir buscando alternativas a lo que es el tránsito pesado allí en el cordón industrial, tratando de darle mayor tranquilidad y sobre todo tratando de darle mayor fluidez en épocas complicadas como son las épocas de cosecha, donde ya conocemos cuál es la situación no solo de las rutas nacionales, de la autopista, sino también de las rutas provinciales a la hora de pensar en esa gran cantidad de camiones que llegan con producción de todo el país a los puertos del cordón industrial, como así también a los puertos del Gran Rosario. Tema para seguir de cerca respecto de lo que puede implicar, entre algunas otras cosas, esta posible transformación, todavía con una idea, con algunos proyectos en carpeta, de la Ruta Nacional número 11 en el cordón industrial de la provincia. Bueno, a propósito, rápido, cortito, de la primer nota de este síntesis de la región, cuando hablábamos con el presidente comunal de Lanteri acerca, bueno, de este fuerte temporal que se desató el Día de la Madre y que ocasionó, bueno, estas pérdidas, como decíamos, millonarias y gran parte de la producción. Ahí los compañeros de la FM por Yahoo, inclusive a través de un material fílmico, hicieron una recopilación, un titulado, Las Voces de la Tormenta, un documental que da cuenta también de la que fue el feroz temporal que afectó a gran parte de la región sur en esa oportunidad hace 2 años uh-huh. atrás. También a la misma fecha, Día de la Madre, que terminó con un fuerte temporal de viento, de agua, de granizo, que inclusive ustedes recordarán era noticia porque se había llevado un puente, el puente que une San Lorenzo con Puerto General San Martín, y la región quedó sin servicios por largas horas, incluso también por días. Inclusive también era noticia porque fue tan grande la tormenta y la caída de piedra que terminó secando el histórico pino de San Martín. Y lo cierto es que también una persona fallecida a consecuencia de este fuerte temporal dejó innumerables pérdidas materiales, un susto tremendo en miles de familias, y nuestra radio compañera con nuestros corresponsales de la FM por Yahoo de Capitán Bermúdez han realizado un documental muy interesante, un documental radiofónico que se llama Las Voces de la Tormenta, que fue inclusive el documental ganador del concurso nacional Demo 3.0 que organizó la Defensoría del Público y que, si no mal recuerdo, los premios fueron entregados en diciembre del año pasado. Así que felicitaciones a nuestros compañeros de la FM por Yahoo, que fíjense, ¿no? Qué coincidencia con la tormenta también que dejó esta situación tan, o este escenario tan trágico para las pequeñas comunas, en este caso del norte de la provincia, como es Lanteri, donde tienen que afrontar gastos superiores a los 15 millones tras las pérdidas del temporal. Así que los invitamos, aquellos que puedan, seguramente va a estar en el www.síntesisdelaregión.com.ar este material que nos acercan también nuestro compañero de la FM por Yahoo de Capitán Bermúdez. Muy bien, momento de una nueva pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos, hacemos el último tramo del programa del día de hoy, seguimos repasando títulos, información de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. soy tu dueño, niña, ya. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Entramos en el último tramo del programa del día de hoy. Vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación. Queremos contarle también a nuestros oyentes sobre lo que tiene que ver con el soporte digital de nuestro programa, el cual pueden seguir toda la información que se va generando desde Síntesis y también en la diaria, además de lo que es el programa de radio. 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación con este Síntesis de la Región, como decimos siempre, como no es habitual presentarnos, es un espacio para que vos también, que estás del otro lado, participes, más allá de nuestros compañeros corresponsales, más allá de las diferentes entrevistas que realizamos a lo largo del programa. Es importante que el vecino también pueda aportar sus datos a la radio pública, este Síntesis de la Región, a través de algunos de los temas que, por allí decimos, no tienen espacio, no tienen cobertura en los grandes medios de comunicación, que generalmente tienen una llegada importante al interior de nuestra provincia. Sí lo hay en este Síntesis de la Región. 0342-155-4836-42 para comunicarte con nosotros. O si no, también podés repasar los temas más importantes que se abordan a lo largo del programa en nuestro portal digital, en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien. Bien, a ver, repasar está bien. Algunos títulos, algunos temas que están también registrados en el www.sintesisdelaregion.com. .com.ar. Bueno, tiene que ver también con algunos de los temas importantes y sobre todo ir conociendo las deudas pendientes, ¿no?, que hay todavía en la provincia de Santa Fe, pensando entre algunas otras cosas en lo que tiene que ver con los aspectos a trabajar en la provincia respecto a las obras de infraestructura necesarias que tiendan a mejorar, a profundizar lo que es la calidad de vida de los vecinos de la provincia de Santa Fe, en cada uno de sus departamentos, en cada una de sus ciudades, en cada uno de sus pueblos, que esto requiere obviamente de una serie de acuerdos e inversiones de todas las índoles, desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, desde los municipios, cada uno de los gobiernos locales. Y decimos esto porque de a poco se van conociendo datos que permiten demostrar, entre algunas otras cosas, que todavía hay una enorme cantidad de vecinos de muchos lugares de la provincia de Santa Fe a los cuales todavía se les ha hecho prácticamente imposible poder contar con los servicios básicos, es decir, servicios mínimos como son luz, agua y cloacas, entre algunos otros, y ni hablar también de la posibilidad de contar con un buen servicio de red en cuanto a lo que es el agua potable. Tengamos en cuenta que en los últimos tiempos, y este es un dato particular de un departamento a compartir con todos ustedes, que es el departamento San Lorenzo, donde bueno, se habla de unos 25 asentamientos de características informales, en los cuales casi 5.000 personas hoy todavía están sin poder acceder a lo que tiene que ver con estos servicios básicos. De esos 25, 13 asentamientos están ubicados en la ciudad cabecera, que es la ciudad de San Lorenzo. Hay que decir que hay unas 1.220 familias viviendo en dichos lugares, en esta ciudad, y bueno, de ese total, de esas 4.500 personas, más del 90% no tiene lo que es el acceso frecuente a lo que es luz, agua y gas. En cada uno de los casos hay que decir que prácticamente el 92% de estos hogares tiene conexiones irregulares de lo que es la red pública de energía eléctrica. Un 64% tiene obviamente conexiones irregulares de lo que es la red pública de agua potable. Bueno, son algunos de los, obviamente, números que permiten en cierta medida demostrar que todavía hay algunas cosas a revertir en la provincia de Santa Fe, digo, y también en el orden nacional a lo que tiene que ver con obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos de cada uno de los rincones de la provincia de Santa Fe. Pero queremos seguir hablando de nuestra provincia, la queremos seguir recorriendo, queremos seguir viajando. Para el último contacto telefónico del día de hoy, vamos a pasar por nuestro operador Luciano Fraga y presentamos la última nota. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y queremos agradecer la amabilidad de atendernos para charlar estos minutos a Liliana Bulacio. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, ha trabajado en un proyecto realizado desde la Cátedra de Terapéutica Vegetal, Sociología Rural y Extensión Rural de dicha facultad respecto a lo que son estas ordenanzas, a estas decisiones de los gobiernos locales de ir avanzando en lo que tiene que ver no solo con el control o la planificación de sus pueblos a partir de pensar lo que es la nueva ruralidad y sobre todo lo que esto ha aparejado a partir de la expansión de la frontera agropecuaria, como es el uso de agroquímicos, y sobre todo ver o por lo menos demostrar si hay preocupación o no en estos pueblos a partir de lo que tiene que ver con el uso de fitosanitarios. Para conocer un poco sobre este estudio, cuáles han sido las características, la vamos a saludar. Bulacio, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melisa Paporelo, Diego Meloni, la estamos saludando. Buenas tardes, Melisa y Diego, muchas gracias por la nota. Yo estoy acá hablando desde Rosario, provincia de Santa Fe también. Bueno, gracias por la amabilidad de atendernos. Uno imagina también con todo lo que implica los trabajos de investigación en estos tiempos, pero bueno, este es uno importante porque además es un tema candente en la provincia de Santa Fe, como es el tema agroquímico, es el tema de los fitosanitarios. Cuéntenos un poco qué los ha llevado a analizar la situación de más de 120 localidades del sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, este es un trabajo que se viene llevando a cabo hace mucho tiempo, también juntamente con el Colegio de Ingenieros de la provincia de Santa Fe, y estando nosotros en la zona sur de Santa Fe, quisimos tomar las ordenanzas que realmente rigen sobre los productos fitosanitarios, y empezamos entonces con la zona sur, para nosotros los departamentos desde Santa Fe hacia el sur, tomando 120 localidades y haciendo un relevamiento de cuáles de las mismas localidades tienen ordenanzas. Y realmente nos hemos extrañado viendo que casi todas las poblaciones, ya sean municipios y o comunas, tienen sus ordenanzas con respecto a estos productos fitosanitarios. Por supuesto que todos siguiendo la línea de la ley 11.273, que es la ley que nos rige a partir del año 95. No se olvide que somos pioneros en la legislación de fitosanitarios. Ya en el año 78 tuvimos ley de productos fitosanitarios llamándose de biocidas, y en el 95 comenzamos con la otra ley, que es la ley de productos fitosanitarios, que rige desde ese momento. Así que es una provincia que siempre fue pionera en todo este tipo de actividad. Uh-huh. Y esto que ustedes han logrado visualizar, esto que ustedes van viendo en el informe, ¿son ordenanzas que surgen a partir de la preocupación? ¿Son ordenanzas que se van generando a partir de ir en una escalada de situaciones que se fueron dando en otros pueblos? ¿Son ordenanzas que van surgiendo porque sí, a partir de reacomodar los pueblos a partir de las fronteras agropecuarias? ¿Cuál es el ámbito que ustedes se encuentran para graficar estos resultados? Sí, ustedes saben muy bien que ha existido y está existiendo el conflicto entre lo urbano y lo rural. Uh-huh. Y hay que poner un poco de orden con respecto a todo eso. Tenemos que convivir, nosotros vivimos del campo, es toda la provincia, como casi todas las provincias de la Argentina, y nosotros trabajamos siempre en conjunto con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Santa Fe, con convenios, ya sea con facultades y también convenios con el colegio, en donde se creó una figura, que fue la figura de los agroasesores, colegas ingenieros agrónomos, en las cuales participaban en cada una de las comunas para ayudar en sí a reglamentar un poco y ordenar un poco lo que es la aplicación de fitosanitario. Esa era nuestra preocupación, es un convenio que se vino realizando desde hace mucho tiempo, y la figura de los agroasesores comienza a partir del 2011. Así que son ordenanzas que realmente son nuevas, que por supuesto que van a ir cambiando con respecto a lo que va sucediendo también en los pueblos, ¿no? Sabemos muy bien que la idea es siempre delimitar la zona urbana de lo rural para que quede bien claro y especificando bien dónde se van a hacer las aplicaciones, los controles necesarios para hacer esas aplicaciones periurbanas, y que la gente no tiene que por qué tener miedo si las cosas se hacen bien y con responsabilidad. O sea que la mayoría de estas ordenanzas son o prácticamente vienen de la mano con este proceso que se empieza a generar en la provincia y en gran parte del país, de los movimientos de organizaciones ambientalistas como Pueblos Fumigados, donde se empieza a poner en cierta manera o a discutir lo que tiene que ver el uso y la aplicación de los agroquímicos y algunos problemas generados en algunos pueblos. Más o menos va de la mano, digamos, la decisión de los gobiernos locales con este fenómeno que se empieza a generar en la provincia en los últimos años. Sí, yo creo que más de lo que de lo que Pueblos Fumigados fue una necesidad del gobierno de hace muchos años. Lo que pasa que nunca se ha dado difusión de lo que realmente se ha hecho en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe viene trabajando desde el 97 con todo este tipo de cosas. Los convenios con los municipios y o comunas están a partir del 97, estamos en el 2014, no nos puede extrañar esto. Lo que sucede es que no se ha dado la difusión que quizás sea la que corresponde para que esto se aclarezca. Y siempre sale a difusiones cosas un poco más alarmante que todo este tipo de cosas. Pero yo creo que la provincia de Santa Fe ha trabajado siempre, como dije, fue pionera en todo. Incluso, como represento a una institución que es FADIA, que es la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, casi todas las legislaciones de todas las provincias están basadas casi en las nuestras, porque nos han tomado como referencia en muchas de estas cosas. Liliana, buen día. Buen día. Liliana, ¿cuánto tiempo llevó este periodo de investigación y de estas 120 localidades? ¿Qué es lo que nos puede decir en general con respecto a la opción de dictaminar sus diferentes ordenanzas frente a una legislación provincial y frente al avance también del monocultivo en estos últimos años? Sí, esto ha llevado un tiempo. Yo recién decía que esto es un trabajo que se viene realizando hace mucho tiempo, pero con la ayuda de los agroasesores, que son colegas que han estado trabajando en casi todas las poblaciones, se han ido creando de a poco las ordenanzas y realmente nos alegra porque realmente cada uno ha ordenado de alguna manera. Y es muy importante esto porque ha sido con el consenso de los pobladores también, que eso es lo más interesante. No podemos hablar de ordenanzas modelo, sino ordenanzas consensuadas en cada una de las localidades, que no es igual el norte, que el este, que el oeste, que el sur de la provincia de Santa Fe. Hay también un trabajo del MINAGRI, que es el Ministerio de Agricultura de la Nación, en donde participamos también, donde se saca un documento sobre pauta para las aplicaciones periurbanas, o sea que se está trabajando desde hace mucho tiempo. Lo que ha faltado en este caso, que creo, es un poco la difusión de lo que se está haciendo. O sea, siempre sale a difundirse a veces lo malo y no lo bueno que se ha estado trabajando. Desde su óptica, esta posibilidad o este proceso que se ha dado de que las comunas hayan podido avanzar en ordenanzas, de que falte todavía quizás delimitar un poco lo que son la zona rural de las zonas urbanas, ¿usted cree que no sería necesario rediscutir una nueva ley provincial? ¿Cree que se puede cada pueblo abocar una ordenanza particular, o considera que es necesario que haya alguna modificación a la 11.273 y a partir de allí generar los consensos necesarios también en las localidades de toda la provincia? La legislación de la provincia de Santa Fe es del año 95 y condiciones sociales, con económicas y políticas de esa época, el 2014, han cambiado completamente. Por lo tanto, sí es necesario hacer algunas modificaciones, porque la ley no está mal, simplemente hay algunas modificaciones en las cuales sí es necesario hacerlas, en las cuales estamos trabajando. ¿Cómo, por ejemplo? Mucho. Hay que modificar algunas cosas de los equipos aplicadores terrestres y contratados y de terceros, hay que modificar algunas cosas también de forma, no ayudar un poco más a la aplicación de las recetas agronómicas, que es lo que nos interesa. No tener para nada venta de uso de productos de venta libre, todo con recetas agronómicas. El ingeniero agrónomo tiene que recetar los productos convenientes para cada zona y para cada lugar. O sea que hay algunos artículos que hay que modificar y de los cuales estamos trabajando hace mucho tiempo en esto. O sea que Lo que pasa es que ustedes saben que los tiempos políticos no son los tiempos que a veces uno quiere desde lo técnico, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero que se está trabajando, se está trabajando. Y ustedes que, digo, en estos años en los cuales ha habido algunos debates legislativos que no han podido profundizarse, que no han podido terminar en buen puerto, digo, porque siempre la ley de las modificaciones a la ley han terminado cajoneadas, sobre todo en la Cámara de Senadores, ¿qué aportes han podido hacer? ¿Cuál ha sido la mirada que ustedes han aportado justamente pensando en modificar y, digo, pensando en una ley mucho más amigable con los tiempos modernos que vive la provincia? Que recordemos, entre algunas otras cosas, es donde el boom y el fenómeno sojero hoy predominan en casi los 19 departamentos. Sí, sí. Nosotros hemos modificado, hemos tratado de modificar y que no se modifiquen tampoco mucho las distancias en sí, porque tampoco es cuestión de poner distancias sin tener un conocimiento ni una base científica. La agronomía no es matemática, uh-huh. La agronomía es biología, por lo tanto hay una tecnología bastante importante como para poder hacer aplicaciones sin necesidad de tener esas distancias que a lo mejor son muy, muy grandes y que quedarían muchísimas personas sin poder realizar sus actividades. Una de esas, y como repetir, una de las que en este momento recuerdo, es el hecho de que el ingeniero agrónomo haga su receta de aplicación, que el productor exija la receta de aplicación, que los equipos aplicadores terrestres estén matriculados y que haya control por parte, por supuesto, de quien corresponda. Todos los actores que están involucrados en este tema tienen sus responsabilidades con respecto a esto. Uh-huh. Me gustaría que, si pueden, lean el documento de pauta para las aplicaciones de periurbanos, uh-huh. que debe estar, que es del MINAGRI, del Ministerio de Agricultura de la Nación. Uh-huh. En función de lo que usted nos está diciendo, y como alguien que está vinculada a la ciencia y que evidentemente conoce, estudia y ha trabajado el tema, ¿qué opinión le merece cuando la justicia ha intervenido en este tipo de casos? Por poner un ejemplo, los fallos más contundentes que ha habido, como son el de la ciudad de San Jorge, delimitando distancias de fumigación, y si el caso de la localidad de Arequito, prohibiendo la venta de determinados productos utilizados para fumigaciones. Generalmente los fallos que se han determinado, hay que leerlos muy bien, son fallos que tienen una foja bastante grande, hay que saber y explicar bien cuáles fueron las causas y por qué. A veces son cosas que se han hecho por mala praxis, porque también hay que ser sincero que hay algunas cosas que se han hecho por mala praxis. Y en sí hay que leerlos muy bien y saber a qué se refiere. San Jorge es un solo productor que tiene este problema, no es todas las ciudades. Arequito tuvo otro inconveniente. Cada población tiene lo suyo y hay que saber estudiar cada fallo, porque si no metemos todo en la misma bolsa sin saber realmente qué pasa en cada una de las localidades. Uh-huh. ¿Pero a usted como profesional le preocupa que la justicia intervenga en este tipo de situaciones o cree que es un camino adecuado también, como que sirva y que tienda a reflexionar y a repensar la posibilidad de ir modificando las leyes en la provincia? Yo creo que todos los actores están involucrados. Para eso siempre se hacen montones de capacitaciones y charlas para que todos conozcan qué es esto. O sea, la provincia de Córdoba siempre hace charla para los magistrados, para los jueces y para todo lo que sea relacionado con la justicia, para que conozcan este tipo de actividad que se hace en el campo. Y creo que si a veces es necesario, si las cosas se hacen mal, por supuesto que para eso está la justicia, para que lo redimí. Pero siempre tiene que haber un fundamento científico para que realmente esto sea un fallo que sirva, ¿no es así? Que siente una jurisprudencia. Uh-huh. Liliana, y del relevamiento de estos 8 departamentos del sur de la provincia, usted o su equipo de trabajo ha podido verificar, cerciorar que, por ejemplo, en alguna de las localidades el control, que es lo que usted, por lo menos que escuchamos en la nota, parece ser lo más importante, haya rendido algún tipo de eficacia en estas localidades? Sí, porque la idea es, en algunas de las localidades, pues, no solamente que se hayan dictado las ordenanzas, sino que se cumplan. Y en las zonas periurbanas, en los lugares donde realmente hay algún inconveniente, que sabemos muy bien que estamos pegados muy del pueblo hacia lo que es la zona urbana, hay siempre un control y se ha aumentado la cantidad de profesionales que están en el momento de la aplicación del producto para que toda la población se quede tranquila que el producto se está poniendo en las condiciones ya sean agronómicas y en las condiciones ambientales que corresponda. Se ha incrementado en algunas zonas ese tipo de cosas. Nosotros estamos dando curso para aplicadores, ayer venimos de otra población y en el cual nos han contado de muchas localidades que están comenzando a trabajar en esto. Esto es un proceso muy lento que tienen que concientizarse todas las personas, porque acá intervienen un montón de actores involucrados en esto, ¿cierto? El productor, el ingeniero agrónomo, el aplicador, hasta los médicos también, que los médicos también tienen que conocer, pero fehacientemente, de todo lo que ocurra también en su población. Doctora Bulazo, le agradecemos el contacto con la radio pública. Se nos ha terminado el tiempo, desde ya que estamos a disposición para seguir difundiendo, para seguir debatiendo sobre este tema y desde ya en algún momento seguir profundizando más resultados que se sigan conociendo de estos estudios que están realizando allí en el sur de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Le agradezco que me hayan dado la oportunidad y por supuesto que sí, esto es la primera parte de una ordenanza. Hay que saber después empezar a desmenuzar otros temas más importantes también. Bueno, queda entonces la puerta abierta para una nueva charla en algún momento para seguir debatiendo el tema. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. No, gracias a usted, ha sido muy amable. La doctora Liliana Bulazo es investigadora, ha participado de este proyecto realizado por la Cátedra Terapéutica Vegetal, Sociología Rural y Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Médicas, de Ciencias Agrarias, allí en la ciudad de Rosario, que ha permitido relevar entonces 120 localidades respecto a las ordenanzas que tienden a controlar y a obviamente regular lo que son el uso de agroquímicos pensando en lo que son las nuevas fronteras agropecuarias en la provincia. Con esto nos vamos, con esto hemos llegado al final. Les contamos rápidamente que Ciro Saracio estuvo en la producción y en la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, que han estado los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que nosotros volvemos mañana una vez más para reencontrarnos en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.